Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Tilizarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Y a toda la gente de Buena Esperanza que nos recibe a través de FM Open en el 97.9. ¿Sos un oyente de los sábados de 7 a 9 en la ciudad? Es la radio que hace ciencia y estamos haciendo la búsqueda. Sí, por supuesto, acá en Radio Ciudad, ¿sí? Te rías. Se ríe del otro lado del cristal el operador de este programa, Alejandro Fernández, también conocido como Pachano para ciertas audiencias. Bien ahí. ¿Quién les habla? Antonio Mangione, en la conducción y producción de este programa La Búsqueda, donde discutimos, charlamos sobre ciencia, sobre todo sobre esos aristas de la ciencia. Me voy a sacar el gorro de lana, ¿puede ser? ¿Lo hacemos? Esas aristas, esas miradas sobre la ciencia, un poquito más focalizado en los procesos y no tanto en los resultados. Adentrarse un poquito en quiénes hacen ciencia, por qué y para quiénes. De eso se trata básicamente el programa La Búsqueda. Y hoy tenemos un programa súper cargado con un montón, pero montón de entrevistas, notas, temas. Vamos a estar hablando de la escuela, si podemos pensar una escuela nueva. Va a estar aquí con nosotros un entrevistado en el estudio para hablar, docente primario. No adelanto más nada. Ley de medicamentos. ¿Sabías que hay una ley en Argentina que resta ser implementada, que garantiza la producción de materias primas y medicamentos y vacunas en la Argentina, por cuanto Argentina cuenta con el cómo se hace, el know-how y los recursos humanos para producir vacunas en Argentina? ¿Te acordás que estuvimos con Marta Escribano? De lo que aquí en San Luis se conoce como la sanitaria, ¿no? Estuvimos hablando de vacunación, de sistema de vacunación nacional. ¿Se pueden producir vacunas en Argentina? Sí, se puede, se sabe cómo. ¿Está implementada la ley? Parece que está costando. Vamos a estar entrevistando a gente que conoce el tema y que sigue de cerca este tema. Y vamos a hablar de la relación universidad-sociedad, a través de qué mecanismos se pueden dar estas relaciones, cómo se piensa la universidad a sí misma, cuál es el rol de la universidad. ¿Qué son las innovaciones? Todo es innovación. Después de la publicación de artículos científicos, que es lo que en su mayoría hacen los científicos en universidades e institutos de investigación. ¿Existe otra cosa? También vamos a estar hablando de ese tema. La mejor música y, por supuesto, algo de humor. Seguimos tirándonos a la pileta del ridículo, intentando hacer humor sobre ciencia aquí en La Búsqueda. Si te querés comunicar con nosotros para decir cualquier tipo de cosas, podés hacerlo a los teléfonos de la radio 4420-745 o 4420-895. Esto va para la gente, ustedes también, ahí en Buena Esperanza y en Tilizarao. O pueden hacerlo al 0266-473-3656 si se quieren comunicar por mensaje de texto. Y también lo pueden hacer, por supuesto, a nuestro sitio en Facebook, que es simplemente facebook.com/labúsqueda. Y si quisieran, estamos en @peligrociencia, que es nuestro Twitter, o en el blog peligrociencia.com, donde subimos, entre otras cosas, además de vez en cuando escribir algo, estamos reocupados con Osvaldo, subimos los audios de La Búsqueda, todos los miércoles, a más tardar viernes de la semana en que hacemos el programa. Vos tenés los audios, programa completo y cada segmento del programa para bajarlo, compartirlo, obviamente siempre diciendo dónde lo sacaste, ¿sí? La idea es que se pueda compartir. Así que creo que sin más, después de decir nuevamente el número celular, 0266 código de área y luego 473-3656, me voy a Actualidad Científica. Thank you.